Pues ya tenemos hechos los sorteos y ahora nos toca esta última parte. Iñaki, tenemos por aquí a varios compañeros, ¿verdad? Pues sí, en principio tenemos a Boro, que se acaba de meter en la sala, que está calladito, pero está ahí, nos está escuchando y seguramente entrará con nosotros en antena. Y por parte de la organización, además de estar tú, Juan, está Miguel, que es mi compañero en la parte de comunicaciones, y Susan Helada, 3D, que es la creativa de Maratón Linuxero hoy por hoy. Hola, Hola, chicos. hola a todos y todas. Buenas. Muy buenas. Hola. Hola, un saludo a todos desde acá, desde Ciudad de México. Si a mí hay algo que me encanta de este proyecto es la cantidad de personas desde diferentes puntos del globo terráqueo que nos unimos aquí, que me parece una pasada. Sé que la tecnología lo hace posible, pero me parece. Creo que es un sueño hecho realidad de poder hablar con tanta gente de diferentes puntos y de poder disfrutar y unir fuerzas y sacar adelante pues proyectos y retos que creemos que son importantes como este Maratón Linuxero. Sí, la verdad es que da un poquito de vértigo y yo he de reconocer que es un placer el tener contacto, aunque sea con estas iniciativas, con nuestros amigos latinoamericanos. A veces parece que estemos espalda contra espalda, ¿eh? Y este tipo de proyectos nos une de una manera tan increíble y tan potente que de verdad esto hay que explotarlo al máximo, ¿eh? Y lo que pasa con estas iniciativas, Boro, es que muchas veces no nos damos cuenta del potencial que tenemos Sin los duda, de habla hispana. sin duda. Y el que se involucre un poquillo en este, igual que otros proyectos, se va a dar cuenta que, por ejemplo, nadie puede imaginar que de repente tengas contacto con una persona del otro lado del charco, hablo desde España, por supuesto. Que te pueda hacer pues una cartelería profesional para un evento, y es lo que nos está pasando. Tampoco te imaginas que pueda haber alguien que esté trabajando profesionalmente en una radio y te haga una cuña de radio, por ejemplo. O sea, ese tipo de iniciativas te sorprenden la primera vez y después te alegra. Te alegra que todos, como tenemos un bien común, se pueda desarrollar. Está genial. Está genial ver que hay muchos acentos, pero trabajando en un mismo objetivo. Sí, además todos utilizando las mismas herramientas, con una ética similar, con unos convencimientos sociales similares. Es que, de verdad, el potencial que tenemos todos los seguidores del movimiento de software libre, como bien dices, es que creo que no lo valoramos lo suficiente. Susan, háblanos un poco. Venga. Bueno, chicos, ¿qué más te puedo decir? Que es un honor, un placer pertenecer a las comunidades de software libre. No solamente estoy dentro del Maratón Linuxero, sino que también dentro de otras comunidades apoyándolos siempre desde mi profesión. Y soy diseñadora gráfica grabada en Venezuela. Soy venezolana, pero actualmente radico en Ciudad de México. Y desde siempre me ha apasionado lo que es la colaboración. Y acá, en este espacio, encontré la forma de ayudar, ¿sí? De ayudar, y no solamente ayudar desde mi profesión, sino también difundir, ¿sí? Difundir todo lo que es esta parte de colaborar y trabajar con software libre. En la conferencia que va a estar dando, dentro del TES Acatlán acá en México, voy a estar dando la conferencia de cómo fue esa experiencia de yo pasar de un sistema operativo a otro, siendo profesional del diseño gráfico. Es un placer para mí hacer cartelería para el Maratón Linuxero y para el FliSol. También estuve dentro del FliSol hace unos años, en el 2016. Estuve como organizadora en la ciudad de Barquisimeto con unos compañeros allá, y pues fue grandiosa esa experiencia. No se vio el FliSol en ese momento por las situaciones dentro de Venezuela, Pero sí me quedó esa grata experiencia de buscar patrocinios, de hacer este tipo de cosas, y nunca me imaginé que iba a estar tan involucrada dentro del maratón inicial. Es un placer, y bueno, sigamos compartiendo libertad. Me encanta esa frase, compartiendo libertad, porque yo creo que en dos palabras condensa todo lo que es, por lo menos el sentir que tenemos en este proyecto, las ganas, animar a la gente. Yo siempre lo digo, siempre lo decimos, esto es un proyecto abierto, esto es un proyecto que se puede sumar a la gente que lo desee, que va a conocer a mucha otra gente, que vamos a compartir muchas cosas y vamos a disfrutar mucho haciendo, bueno, caminando, haciendo pasito a pasito. Miguel Ángel, que también estás por ahí. Sí, la verdad que coincido con las dos, tres horas que llevamos de maratón, en el que se incide mucho en la reflexión de, bueno, multidisciplinar, multicolectivo. El software libre aglutina muchísimas ideas, una forma de ser, de concebir la sociedad, y bueno, unir al feminismo, o que el feminismo esté consciente de lo que es el software libre, lo que supone para la empresa, la unión entre cómo se debe de ofrecer un servicio, cómo se debe de ejecutar. El software libre, la verdad que une mucho, ayuda a sentirte más integrado en una sociedad, a poder ayudar a quien lo conoce. Aporta mucho, y se ha visto en este evento, en esta edición, en el que hemos visto cómo gentes de diferentes países, con diferentes realidades, han logrado hacer funcionar las mecánicas de FliSol con diferentes velocidades, con diferentes acentos, como habéis dicho antes, y uno se siente orgulloso de pertenecer en el proyecto. Yo no sé si Christian Jacobsen, que está ahora muteado, pero como es una palabra que no es española, silenciado, se puede hacer más visible y hablar un poquito aquí, si es que puede hacerlo rápidamente, si no, que nos lo escriba, porque también me gustaría que compartiese ahora, bueno, un poquito, Cristian, lo que también es esta edición, ¿no? Volver otra vez. Yo comentaba al principio que teníamos que pedir disculpas porque el año pasado, el 15 de diciembre, teníamos una cita y no pudo ser posible por una falta de coordinación de nuestro propio equipo, y la culpa, pues, ha sido en torno a esta falta de coordinación. Lo hemos asumido y yo creo que hemos aprendido de esos errores, y por lo menos esta edición de hoy de Maratón Linux Cero nos viene a comentar que nos hemos podido levantar, hemos tomado nota de las dificultades que no podemos volver a realizar, y estamos aquí disfrutando, compartiendo y animándonos, y que como creo que dijiste una vez, Iñaki, este proyecto es un proyecto para otros proyectos, para que sea emisión y sea amplificador y dar la voz para que llegue a muchas otras personas. Ha sido FliSol este año 2019, porque es el primero, pero en esta edición ha sido FliSol, en otras ediciones puede ser otro, y que, bueno, cometimos un error a la hora de no organizarnos, y hemos aprendido de ello y hemos salido, yo creo, que con más fuerza y con más ganas, y sobre todo con esa necesidad que teníamos. Lo decíamos días antes de empezar, ¿no? Tenemos esa necesidad de hacer el directo ya, no, nos apetece el directo. Efectivamente, ha sido así, y la verdad es que bueno, fue... Pues eso, fue una falta de coordinación lo que pasó el año pasado, pero bueno, teniendo en cuenta que eso, que hemos llegado aprovechando este FliSol, que es quizás la cita más importante que tenemos a nivel de software libre de habla hispana, es una excelente oportunidad. Yo creo que ha sido una excelente oportunidad para conocer tanto todas las iniciativas, conocer de viva voz a varios de los organizadores nacionales, y yo creo que ha sido la mejor plataforma para eso, para, como tú decías, para anunciar a viva voz que Maratón Linuxero sigue vivo. Y por supuesto, vuelvo a recordarles a los que nos escuchan que Maratón Linuxero ha dejado de producir, vamos a decirlo así, contenido propio o autoproducido, para ser pues un altavoz de todos aquellos colectivos, aquellas personas que necesiten una plataforma de vamos a decirlo, promoción, publicidad, sí, y que puedan estar visibles. Nosotros le proporcionamos esa plataforma de tal manera que ellos pueden anunciar sus proyectos o sus propias organizaciones, todo esto, por supuesto, relacionado con el mundo del software libre y la cultura libre, por supuesto. Chicos, tengo a una persona escribiéndome por el privado de Telegram. Me está preguntando precisamente acerca de lo que vamos a estar haciendo en el FES Acatlán, que la conferencia trata de migración. Entonces la persona me dice que quiere borrar su Windows para pasarse al mundo de Linux, pero ya se ha adaptado a las herramientas de Steam y Escape y están aprendiendo algunas otras. Me dice, ¿qué distro utilizas para diseño que sea rendidora o cuál me recomiendas? Entonces, pues si es para diseño, Susan, creo que le toca a ti responder. Sí, vale. En este caso hay algunas distros que son más fáciles de entrarle que a otras. Sin embargo, bajo mi propia experiencia, no hay cosa difícil, ¿no? Yo me apoyé dentro de las comunidades de Linux, dentro de Telegram, varias comunidades, y así fue como yo pude hacer el salto. Está Ubuntu Studio, ¿sí? Que es una versión para diseñadores gráficos que ocupa pues todas las herramientas para diseño, para video y para sonido. Está la otra que se llama MusicX y está ArtistX. Estas introducciones Linux son basadas en Debian. Y pues la primera, la Ubuntu Studio, es la que yo le recomendaría a esta persona que me está haciendo la pregunta, porque pues es la más especializada para diseñadores gráficos. Contiene pues plugins, Java, Flash incorporados, y es la que mejor yo puedo recomendar en este mundo de Linux. Sí, si me permite, Susan, mira, hay otra distro que, hombre, desconozco las características del equipo, de los equipos en los que vaya a trabajar, pero que tiene un consumo de recursos muy bajo y todas las funcionalidades y características de Ubuntu, que es Ubuntu Mate, ¿vale? Es una distro que, con el cambiador de aspecto que tiene, creo que le va a suponer un paso más fácil, más menos traumático desde Windows a una distro Linux. Tiene un cambiador de aspecto que puede dejarlo como un Windows 7, en fin, un aspecto similar, con lo que le va a resultar todo más familiar. Al final, luego, todo será pulsar unos iconos que harán cosas, que abrirán aplicaciones. Ya no es el trauma que había hace muchos años, esto ha cambiado muchísimo, pero una distro con bajo consumo de recursos y buena funcionalidad creo que sería una buena opción. Mira, él me dice que tiene una laptop i3, 8 GB de RAM y disco SSD, entonces sí tiene una buena máquina. Sí, vale, sí, entonces sí, podría ir a otra distro más potente, por así decirlo, más potente, no, con un entorno gráfico un poquito más cargado. Yo, desde luego, en lo profesional soy partidario de que el sistema consuma lo menos posible, que lo que tenga que consumir sean las aplicaciones. Quizás es buena idea invitarlo a una FreeSol para que conozca otras distros también. Sin duda. Sería el prototipo perfecto, de persona que debería de asistir para conocer más a fondo la distro que debería utilizar y en general GNU Linux. Excelente, entonces ya hemos respondido a nuestro seguidor. Su usuario de Telegram es @GugoLX y pues no me sé su nombre, pero ya te hemos respondido, Google. Esperamos que te adiciones algún FliSol en los próximos días. Y animes. Uy, creo que te perdemos, Susan. Sí, sí, parece que perdemos a Susan, por lo menos la voz, esperemos no perderla a ella. ¿Sí? Ahora, con ahora. Fuerzas no, entradas. No, estoy aquí. Estoy acá, Yo siempre, cada vez lo tengo más claro, ¿no? La distro es lo de menos. GNU Linux es tan modular que como piezas de un puzzle vas cogiendo de aquí y de allá, y que es verdad que para empezar es muy importante elegir bien la distribución para que la experiencia sea lo mejor posible, pero después ya con el tiempo, igual el hábito de estar en una distribución, igual meterte en otra, esa curva de aprendizaje te puede costar un poquito más, un poquito menos, pero llega un momento que cualquier cosa, dependiendo ya más de gustos, aplicaciones y también de la máquina, como bien decía Boro, cualquier cosa te puede ir bien, porque al final GNU Linux se amolda a lo que necesites. Yo escucho Maratón Linuxero, ¿y tú? Bueno, yo creo que, sí. Que prácticamente dijimos media hora de estar charlando y no sé si queremos comentar varias cosas. Había por ahí alguna sugerencia de próximos eventos de Maratón Linuxero o una pregunta que nos lanzaban al aire y que ahí podríamos comentar. Bueno, pues no sé qué pronto os parecería junio. Finales de junio, coincidiendo con eventos de Cool, es decir, servidores o servicios de la nube. Hay un evento el 24 en China que se patrocina por la Fundación Linux, era o Linux, la mundial, Fundación Linux, y que a lo mejor no tendríamos nosotros esa. Bueno, ese feeling de poder tener algún colaborador de ellos, de los patrocinadores, pero sí se podría hablar de estas tecnologías que precisamente pues acabamos de sortear este día de hoy en este evento, y plantearnos julio. Yo sugiero julio, que coincide con un evento de automoción. Linux está en muchos tipos de plataformas, en plataformas embebidas, y los coches eléctricos pues es un futuro cercano. Se podría hablar de manera genérica pues este aspecto, ¿no? De cómo viene, cómo se tiene planeado la inclusión en el mercado de los vehículos. No sé qué os parece a vosotros. A mí me parece interesantísimo. Desde luego es un futuro muy, muy, muy próximo, porque el tema de los vehículos eléctricos es algo que vamos a tenernos que hacer a la idea, a la fuerza. Creo que se está, todos los gobiernos están intentando sacar el máximo jugo posible a los combustibles fósiles, pero creo que es una realidad que nos va a estallar en la cara, ¿eh? Creo que más vale que nos interesemos por estas tecnologías y por su funcionamiento, porque es muy importante. Y mira, y ya que lo dices, recordar que Tesla ha liberado el código de todos sus sistemas de piloto automático y todo esto. O sea que aquí el software libre tiene mucho que ver, ¿eh? Sí, sí, además de las plataformas que se utilizan para hacer pruebas de coches autónomos, muchos de ellos llevan como sistema operativo que hace de verdad la magia de la conducción, estaban montando Ubuntu. Sí, pues es una sugerencia. Esto se podría plantear en julio, que coincide con este, con esta conferencia que se realiza. Es una gran idea. Y podríamos plantearnos como una temática para decir, esto es lo que se puede llegar a implementar en el coche dentro de un par de 5 años, 3 años. Y bueno, tiene sponsor y tiene agente muy importante, ¿vale?, de la industria. Y de aquí saldrá alguna iniciativa. Está Panasonic, está Toyota, está Intel, Suzuki, ¿vale? Se desarrolla en Japón. Nosotros podríamos hacer nuestro evento para aterrizar un poco las tecnologías actuales que se están trabajando allí, en esos sistemas embebidos. No sé qué os parece, pero es una propuesta. A mí me parece genial. Hay mucha gente que podría, bueno, pues aterrizar. Es un tema que yo desconozco totalmente y que me encantaría que alguien me lo desgranase un poco y podríamos traerlos aquí, sí. Yo en el tema de las motos eléctricas, que es un vehículo muy importante, yo soy motero, vamos, y imposible ya de dejar esta afición, y estoy bastante interesado por este tema de la implementación de motorizaciones eléctricas en las motocicletas, sí. Estaría muy interesado, sí. Pues, fijamos esa fecha, ¿os parece bien? Bien, bien, por mí, bien. Claro, lo dejamos en el tintero. Claro. Yo por mí, bien. ¿Y por qué? Porque, como sabéis, desde el primer aniversario, al convertirnos más en una plataforma, si os parece bien, podemos soltar y ofrecer a todos los que nos están escuchando y los que nos siguen también por nuestros canales de comunicación para que puedan proponer sus temas si es que tienen algunos. Perfecto. Perfecto, perfecto. Nosotros. Por supuesto. Vale. Pero bueno, yo quiero soltar una cosa que se me va a olvidar, seguro, seguro. Vale, lo primero es, los que estéis aquí y los que ya nos han escuchado desde el otro lado del charco, quisiera animar a todas aquellas asociaciones y colectivos en todos los países de habla hispana, por supuesto, que se animen a organizar FliSol. Lo digo porque me afecta muy mucho, mucho, mucho. Yo ahora mismo estoy en Jerez y alrededor no tengo ningún FliSol. Yo lloro por las esquinas. Vale, entonces yo lloro, pero de envidia. Me gustaría teletransportarme a Valencia la semana que viene, pero no puedo. Vale, entonces me duelen esas cosas. Y ya, a futuro. Chicos, me están viendo que mi voz no se escuchó bien. Sí, sí, se te escucha bien. Pues a ver qué os parece. Sí, debe de haber un problema. Hay un problema. Sí. Bueno, pues quisiera comentaros una cosita. Me están dando las gracias por haberlo ayudado, pero me dicen, no te escuché bien. Pues escríbeselo por Telegram. Sí, bueno, continúa. No, porque mis fans me quieren escuchar hablar. Yo tengo la culpa de eso, chicos. Bueno, pues entonces antes de que se arranque de nuevo Susan a hablar, lo voy a soltar. ¿Qué os parece? Esto va a futuro. A futuro es dentro de un año. Dentro de un año y una semana. ¿Qué tal si organizamos un maratón, pero maratón como los de, como el primero que organizamos y el maratón de 14 horas que fue nuestro primer aniversario? ¡Qué bonito! Pero únicamente cogiendo a esa gente clave, a esas personas de contacto en cada FliSol de cada país y haciendo conexiones en directo. Sería el mismo día del FliSol, ¿eh? En vivo, sí, en vivo. ¿Con plan delegaciones? Efectivamente, cogemos a gente, o sea, contactamos a gente, igual que he hecho yo para traer a la gente al programa, y de la misma manera que hemos hecho todos, pues empezar a contactar gente en cada una de las sedes, o no en cada una, no en todas ellas, pero en muchas de las sedes, y con la diferencia horaria que tenemos, aprovechando esa diferencia horaria que tenemos, ir saltando de sede en sede. Oh, genial. ¿Vale? Y hacer un programa largo, pero centrado en el FliSol. Es como si fuera un seguimiento en vivo de un festival latinoamericano que se hace en ambas partes del Atlántico. Pues me parecería genial, me parece además. Muy buena idea también, por supuesto. Pero hay un pequeño detalle. Es un reto eso, ¿sí? Yo me acuerdo del maratón de 14 horas y fue sí, un maratón sí. Realmente. Sí, sí. Juan está muy callado, pero Juan y yo aguantamos las 14 horas y pico, al final fueron casi 15 y algo, y aguantamos él y yo como campeones. Madre mía. No sé de lo que me estás hablando. No recuerdo. La mente mía explotó ese día. Yo tengo un detalle bajo esa idea. Está muy bien. Se me ocurrió próximo maratón, quizás así los Rocky Balboa. Está muy bien, pero hay que pensar en qué tipo de temáticas hay que lanzar. Es decir, como nos han explicado hace una hora, se tocan temas muy técnicos y temas muy, digamos, de recién llegado, elementales. Habría que ver cómo estructurar ese maratón nuestro. O más bien plantearlo como entrar en directo desde las diferentes sedes y narrar lo que ocurre allí. Sí, podría ser ese el enfoque, ¿no? Sería más como un reportero de Maratón Linuxero en los sitios. Yo creo que sería más flexible así. No habría que encorsetarlo. Simplemente habría que contactar con esa persona allí. Seguramente esas personas estarían muy de acuerdo porque le estaríamos dando altavoz a lo que está pasando en esos momentos, en esos países, en esas sedes, y tendría todo. O sea, esa persona con la cual contactáramos sería la persona que nos iría diciendo: bueno, pues esta mañana, por ejemplo, esta mañana hemos hecho. Ha habido dos ponencias, una ponencia de esto, otra ponencia del otro. La gente se ha quedado pues maravillada porque, yo qué sé, porque teníamos arepas para comer, por ejemplo, que le hemos invitado a todo el mundo, que le pasa a nuestro amigo Alex allí en Múnich. Cosas así. Yo levanto la mano con lo de las arepas. ¿Pero tú no estabas para diseño? O sea, yo puedo hacer arepas y bueno, las remago. Oh, qué bien. Mil arepas. Vale, yo haré torrijas. Rellenas de cosas deliciosas de cada país internacional, ¿no? Qué fantástico. Oye, pues mira, al hilo de lo que comentas, Iñaki, hay una aplicación no oficial de Mumble para móvil que se llama Plumble, sí. Funciona bastante, bastante bien, siempre y cuando la conexión no sea desastrosa, y eso sería una herramienta maravillosa para utilizar un teléfono móvil con unos auriculares con micrófono incorporado, manos libres, y oye, yo creo que podría ser, haciendo unas pruebas previas, evidentemente, pero pienso que podría ser una buena manera de no hacerlo todo demasiado complejo técnicamente. No. Además, por ejemplo, las pruebas que he hecho de conectividad con los diversos invitados que hemos tenido, creo, Boro, contigo yo estaba en casa, pero muchos de los invitados que hemos tenido, las pruebas las he hecho en la calle con mi teléfono móvil. Ajá, fantástico. Utilizando mi teléfono móvil, yo utilizo Android, utilizando mi teléfono móvil como... Por ahora mi internet no está nada bien, así que... Bueno, pero la aplicación no me va en mi Android. Ya, pero bueno, sería cuestión de... O sea, siempre la gente tiene alrededor de ti, siempre hay alguien con un smartphone. O sea que instalar Plumble y empezar a conectarse y hablar, pues sería muy, muy fácil. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que habían varias versiones de la aplicación, ¿no? En las diferentes tiendas de aplicaciones. Yo me he bajado la que está en Play. Pero bueno, sería cuestión de proporcionar al invitado, si no quiere conectarse a Play, bajarse el APK más moderno y proporcionárselo. Tampoco sí, habría que, ningún problema. Es que en Play, con los dos autores, con el mismo autor, hay dos aplicaciones. Lo que no sé, una que tiene el icono gris. Sí. Y otra que lo tiene azul. Ah, yo utilizo la del icono gris, por ejemplo. No, no he tenido pegas tampoco, ¿eh? Ah, pues yo el azul, ¿ves? Vale. A mí también me parece bastante buena la iniciativa. Muy buena. Sí. Ya tendríamos dos propuestas, creo. No, no, esta propuesta es a futuro. Es decir, el flisol del año 2021. Claro. No, del 2020, perdón. Pues, ¿qué otras cosas se les ocurren? Hombre, yo, como os comenté antes, y para finalizar, por lo menos por mi parte, para el siguiente evento, dejarlo en manos de la comunidad. Del grupo, de la comunidad, de la audiencia que nos está escuchando quizás, y que se ofrezcan, porque Maratón Linuxero es una plataforma ahora mismo, entonces, que se ofrezcan y que si quieren hablar de cualquier tema relacionado con el software libre y la cultura libre, pues aquí estamos. Me parece perfecto. Fantástico. Que vaya todo el mundo aportando ideas diferentes. Fantástico. Sí, pues... yo creo que esa es la idea. O sea, de nosotros ponemos el proyecto y quienes lo utilicen, que sean, bueno, usuarios, usuarias, proyectos, servicios, eventos, todo lo que tenga que ver y tenga sintonía software libre, pues más que bienvenidos y bienvenidas para hacer posible esto, porque al final todo esto es posible gracias a que hablamos de una temática y viene gente de fuera del proyecto a hablar de ella. Creo que sería bueno pues bueno, que ponerlo, hacer, dejar un tiempo y ver si hay ecos de algo, y si no, ya nosotros también podríamos proponer a alguna entidad, evento, también de lo mismo, y ya vamos viendo. No hay prisa. Fantástico, muy bien. Por cierto que, bueno, no quería finalizar sin alegrarme enormemente de que se haya retomado el proyecto y que... Yo no me puedo ir sin dar... Sí, no, habla Susan, que tienes tú más dificultades que yo. Habla, por favor. Saludos. Quiero darle saludos a las comunidades de Linux, Linuxitos, Latin Linux, Ceja Catlán, Flisol Colombia, Javier Obregón de Autoformación TL, Security Hack Lab y Linux Español. Un abrazo a todos. Nos vemos en una próxima emisión. Pues eso, un saludo a todos, muy bien. Sí, igualmente. Nos vemos en la próxima y a seguir con fuerza. Gracias, claro, compañeros, por tanto apoyo y tan buen trabajo hecho. Bueno, por mi parte, solamente recordar a toda la audiencia y a todos los que nos siguen en las comunidades que... animaros a contactar con nosotros, conmigo si queréis directamente, y que estamos abiertos a escucharos y a ser ese altavoz de vuestro proyecto o de vuestras iniciativas. Y simplemente, Juan, justo antes de que acabes tú, quiero volver a recordar que estamos súper agradecidos de haber vuelto y de tener ya no solo NeoDigit con nosotros, sino el resto de los patrocinadores, a los cuales se ha añadido Security Hack Labs. Y muchísimas gracias a todos y a todos los compañeros, amigos que nos han mandado su audio para el sorteo también. Un saludo. Pues la verdad es que sí. Yo creo que cuando retomamos las cosas y salen bien, hay que ser muy, muy agradecidos con la gente. Primero con los oyentes, que seguimos notando el cariño y el calor de todos ellos. También a agradecer a neodigit.net, que es una empresa que hace posible que nosotros tengamos todos los servicios y que funciona a las mil maravillas, y están muy metidos en el podcasting y están muy metidos en el software libre, y gracias a ellos pues bueno, pues tenemos nuestros servicios, podemos emitir, tenemos iSCAT, y eso es, bueno, sería imposible poder sufragarlo nosotros sin la ayuda tan estimable de NeoDigit, a LibreBit, a BAMPC, a Slimboot, a Linux Español y a Security Hub Lab, muchísimas gracias por confiar en nosotros, por acercarnos, porque cada vez que le pedimos algo, pues siempre nos dicen cuántos quieres, qué quieres, y eso es muy, muy agradecido. Se nota también el cariño de estos patrocinadores. Muchísimas gracias. Y nada, en menos de una semana ya arranca el FreeSol. Te lo diré una y 100 veces. Pásate por freesol.info, busca tu país, busca la localidad más cercana. Si no la tienes muy cercana, tranquilo, el próximo año mucha gente te va a ayudar. Y si tocas, seguro que las puertas, si tocas a muchas organizaciones que estén por ahí, seguro que puedes sacar adelante uno de estos FreeSoles y disfrutar compartiendo con mucha gente lo que es el software libre. Pues nada, por nuestra parte nada más, agradecerte que estés como siempre ahí. Y aquí termina esta emisión de Maratón Linuxero FreeSol 2019. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Y en menos de lo que pienses, vamos a volver a emitir. Un abrazo. Estás escuchando Maratón Linuxero, compartiendo libertad.